Hola Pepe, buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia de Farco. ¿Qué nos deja la elección? Mira, yo creo que a esta hora de la mañana, después de un día, después de una jornada como ayer, después de, no te diría de una jornada como ayer, después de las jornadas que hemos vivido en la última semana, sobre todo a partir del viernes, porque para mí el análisis empieza antes de lo que sucedió con el escrutinio, es difícil hacer un análisis y no caer en algunos reduccionismos o algunos simplismos que nos lleven a errores. Y creo que lo primero para observar es algunos simplismos, desde mi punto de vista, en el que caen los candidatos más importantes. Tanto Macri como Cristina, me parece a mí. Primero, el simplismo de pensar que el triunfo de la derecha, porque a ver, no se puede definir de otra manera, ganó la derecha en las elecciones y ganó ampliamente, les da un cheque en blanco para seguir avanzando en lo que ellos entienden con el cambio, como si la sociedad les extendiera un cheque en blanco. Me parece que ese análisis y pensar que no va a haber oposición aún de gente que los ha votado para la flexibilización laboral, para el aumento de la edad de las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera, creo que es un simplismo, y ellos saben que la batalla por el poder en la Argentina y en cualquier lugar del mundo no se reduce a la lucha electoral. Y por otro lado, del otro lado, de parte del kirchnerismo, un discurso de Cristina que deja también mucha tela para cortar. Alguien podría decir, bueno, no tenía otra cosa para decir, pero decir que en realidad lo que perdió en la provincia de Buenos Aires es una fuerza que tiene solamente 4 meses de vida, y caramba, me parece que hay que profundizar un poquito más en el análisis, porque pensar que Cristina Kirchner es la líder de un movimiento que apenas ve la luz, por más que se llame Unidad Ciudadana y antes se haya llamado kirchnerismo, no sé cómo quieras decirle, me parece que es también errarle. Después, otra cosa, me parece que debemos estar pensando claramente los que nos oponemos al plan liberal del gobierno, a esta restauración del liberalismo más recalcitrante en nuestro país, que tenemos que ser cautos a la hora de pensar, porque es lo primero que nos sale, bueno, entonces lo que estamos haciendo está todo mal. Las políticas de las personas que nos resistimos a esta construcción de una sociedad para pocos, a esta concentración cada vez más del capital y del poder en pocas manos, lo que estamos haciendo está mal. Yo creo que es apresurado decir eso. A ver, el triunfo de la derecha en Argentina no es un triunfo aislado de las derechas en muchos lugares del mundo. Acordémonos lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en muchos lugares. Y me parece que, al contrario, nosotros tenemos que reforzar más nuestra idea de que la alternativa al modelo de derecha no va a venir de la mano de solamente corregir estrategias o errores de marketing político cometidos por el campo popular. Obviamente que el análisis nos lleva a pensar qué hubiera pasado si Randazzo hubiese sido el candidato a gobernador, entonces Scioli no hubiera perdido, o qué hubiera pasado si Cristina hubiera ido a internas dentro del PJ, y me parece que eso es ahogarse en un análisis cortito. Me parece que el gran desafío que seguimos teniendo los luchadores sociales, los que pertenecemos a organizaciones sociales, el campo popular en la Argentina, es una construcción realmente profunda que llegue a las entrañas de cada barrio, de cada fábrica, de cada universidad, en donde la verdadera garantía del avance de un proceso realmente transformador venga de la mano de la organización del pueblo. Miguel, ¿y qué se viene ahora? Porque el gobierno lo toma como un amplio triunfo y, contra lo que vos decís, parece como que lo tomara como un cheque en blanco. A ver, está claro que se lo toman con eso. Y si antes de una elección hicieron lo que hicieron, está claro que cuando Macri dice vamos a avanzar hacia los lugares más oscuros y vamos a transformar el país en los lugares más oscuros, eso quiere decir que vienen por los convenios colectivos, eso quiere decir que vienen por la universidad, eso quiere decir que vienen por la salud pública, eso quiere decir que vienen por las conquistas históricas que el campo popular logró, no durante la época del kirchnerismo, sino en un siglo de lucha en la Argentina. O sea, estos tipos vienen por el aguinaldo, ¿sí? Entonces, está claro que lo van a intentar y está claro que hay una decisión política de ahora o nunca. Ellos son muy conscientes de eso. Ahora, la pregunta es, ¿no va a haber oposición? ¿La oposición solamente va a ser de la gente que no los votó? Y yo creo que ahí hay un gran interrogante, y mi apreciación es que no. Yo tengo muchos compañeros de trabajo, es muy claro, que siguen pensando de que vamos a estar mejor y de que no nos van a hacer jubilar más grandes y de que no van a tocar los convenios colectivos y de que el PAMI va a funcionar mejor. O sea, yo no creo que sea tan simple en pensar que la lucha se dirime entre quienes, entre que los que lo votaron a Macri van a permitir cualquier cosa y los que no lo votamos nos vamos a oponer. Es más complejo, porque vuelvo a decir, si no es reducir la lucha por el poder a la lucha electoral. Y no es así. La lucha electoral en nuestros países, obviamente, y en todos lados del mundo, es un componente muy importante de la lucha por el poder. Pero no es lo único. No es lo único, y hoy lo tenemos que tener más claro que nunca. Miguel, gracias. Un abrazo grande. Gracias a vos, Pepe. Miguel Ambas, nuestro compañero de la radio comunitaria La Lechuza de San Juan.